شيرين أبو عقل الجزيرة جنوب رام الله فلسطين. Una luchadora por la verdad, la hija de Palestina, la voz del pueblo palestino. Esta es la voz de Shirin Abu Akle, icónica reportera de Al Jazeera. Hoy, 11 de mayo, se cumplen 2 años de su asesinato. Fue disparada por el ejército israelí mientras trabajaba con su chaleco de prensa y casco identificativo en Jenin, Cisjordania. Esta reconocida periodista fue la que le dio voz a los palestinos durante más de 25 años a través de sus valientes reportajes y coberturas sobre el terreno. Lo que representa Shirin no se elimina con la muerte. Su ejemplo ha inspirado a miles de personas. Miles de niños han crecido aspirando a contar las injusticias como hacía ella. Con su muerte nacieron nuevas voces sin miedo a relatar la verdad. Este programa de radio es una prueba de ello. Hoy está más presente que nunca. Este programa nace para honrar a las voces valientes de los periodistas palestinos como Shirin y los más de 140 profesionales de la comunicación asesinados en Gaza en solo 7 meses. El buen periodismo resulta incómodo porque enfrenta al poder y le da voz al pueblo. Como bien sabemos, quien persigue al periodismo es porque tiene miedo de la verdad. En este espacio, la verdad y la valentía son nuestra premisa. Bienvenidas al primer programa de La Voz de Shirin. Yo soy Nora Borrás, periodista con el foco puesto en Palestina y en el derecho internacional y la voz que os acompañará. En La Voz de Shirin os contaremos qué está pasando en Palestina y en el panorama internacional. Habrá actualidad, análisis y reflexión. Allá por octubre empezamos a hacer especiales en la radio sobre Palestina debido a la urgencia de explicar los hechos, pero sobre todo el contexto. Luego se convirtió en un programa llamado SOS Palestina. Y hoy volvemos a utilizar nuestra voz frente a la censura, a la demagogia y a la luz de gas que de forma alarmante pretende distorsionar la realidad e imponer una narrativa falsa, incongruente y deshumanizante. Hoy más que nunca reivindicamos la justicia, los derechos humanos y el periodismo. En la primera parte del programa vamos a darle cobertura a la acampada de estudiantes en solidaridad por Palestina aquí en Granada y daremos un repaso a los movimientos que se han sumado en España a esta intifada global estudiantil. La segunda parte, como no podía ser menos, es un homenaje a la periodista Shirin Abu Akle, conmemorando su trayectoria y su esencia y el recordatorio de un crimen que sigue impune, añadido a una larga lista de crímenes que comete Israel desde hace décadas. Yet the music industry is quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'd be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it. Granada ha sido la primera acampada estudiantil en Andalucía. Ya son 10 las ciudades en el territorio español que se suman a reproducir las protestas solidarias por Palestina que comenzaron en el campus de la Universidad de Columbia, en Nueva York, y que han inundado numerosos campus en Estados Unidos y Europa con un mensaje muy claro a sus universidades. Corten la financiación con Israel. Israel está cometiendo genocidio, no en nuestro nombre. El miércoles 8 de mayo, los estudiantes comenzaron a acampar en paseillos frente a la Facultad de Ingeniería de la Edificación para exigirle a la Universidad de Granada que rompa relaciones académicas y económicas con Israel. Kautar es una de las estudiantes que no dudó en sumarse a esta iniciativa. Soy Kautar Boukalkoul, estudiante de la Facultad de Traducción. Estamos aquí reunidos todos los estudiantes de la universidad, la mayoría de estudiantes de la Universidad de Granada, donde hay varias organizaciones como la Asamblea de Estudiantes por Palestina, BDS Granada, Frente de Estudiantes, etc. Llevamos aquí acampados desde el miércoles a las 3 de la tarde del 8 de mayo, acampados aquí en paseillos universitarios en Granada. Las sensaciones, pues la verdad que nos esperábamos este acogimiento de todas las personas que han venido, de todas las personas que nos han preguntado, y esperamos que se nos una más gente, más estudiante, ya no solo de estudiantes, también profesores, trabajadores. Todos están más que bienvenidos, les animamos a que se unan a nosotros. Lo primero de todo, daros las gracias a ustedes por estar aquí, y dar las gracias a nuestros compañeros de la Universidad de Columbia, que sin ellos esto no podría haber sido posible. Son los que han comenzado todo y gracias a ellos estamos aquí. Dar también gracias a nuestros compañeros en la Universidad de Valencia, que llevan acampados más de una semana, y a todos los compañeros universitarios del Estado español que se están uniendo en estos días. Dar voz a todos nuestros compañeros, hermanos palestinos que están ahí y no pueden dar su voz. Hermanos, nosotros estamos aquí, tanto en la Universidad de Granada como en todo el mundo, estamos apoyándoos y dándoos voz, ya que os están asesinando y estamos aquí para vosotros. Asimismo, en esta acampada cualquier persona es bienvenida, ya sean estudiantes o no. Y es el ejemplo de Bea, una joven trabajadora de 23 años, que nos cuenta por qué se ha unido a la acampada y cómo la están viviendo. Yo soy Bea y soy trabajadora de hostelería, soy camarera. Y bueno, yo he venido aquí porque formo parte de una organización que es CJC, Colectivo de Jóvenes Comunistas, y venimos precisamente porque creemos que es muy importante también la unión un poco de los estudiantes también con el resto de ramas de la sociedad, porque esto al fin y al cabo es una cosa que nos afecta a todos, a pesar de que obviamente la voz cantante en todas las movilizaciones, en todas las acampadas están siendo los estudiantes, y algo que reconocemos, ¿no? Pero también creemos que es muy importante pues que todos echemos una mano y que todos estemos lo máximo posible. Y de sensaciones, pues súper bien. Yo veo mucho compañerismo, se han hecho como muchas comisiones para... Yo, por ejemplo, formo parte de la comisión de actividades, en la que se proponen todos los días actividades para el día siguiente, y para que no haya ratos, o sea, que obviamente hay ratos libres de socialización y demás, pero para que haya siempre actividades y muy interesantes, además, pues eso, que tengan que ver con el tema, pero también un poco generales, pues que nos puedan interesar, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos proponer a ver si sale para la comisión para mañana una charla sobre temas de economía política, sobre imperialismo y cómo afecta un poco ese tipo de modos de producción a lo que es la guerra y lo que es el imperialismo, y en este caso el conflicto israelí-palestino, ¿no? Y muy bien, en general, por ahora, todo lo que hemos visto, pues súper bien. Nosotros estamos un poco más de apoyo, viendo, o sea, estando un poco en segundo lugar, dándole la voz a los que tienen que darla, ¿no? Y muy bien, en general, todo. Bea, ¿crees que la Universidad de Granada finalmente cortará relaciones académicas con Israel en algún momento? Sí, yo creo que sí. De hecho, ya hay algunas universidades que lo están haciendo a nivel del Estado. Y, de hecho, la acampada no es una cosa que se haga solo como performance, sino la acampada es realmente un acto reivindicativo. Entonces, es una cosa que realmente ejerce una fuerza, ¿no?, contra la universidad. Y yo creo que poco a poco lo iremos viendo, ¿no? Hay que esperar un poco, sobre todo a la reunión que tienen hoy con la CRUE, que por eso está hoy la manifestación de ahora a las 11:30. Pero vaya, es lo que esperamos y lo que debe de pasar, y lo ponemos como un objetivo de mínimo. Es decir, nosotros no nos vamos a ir de aquí hasta que la universidad rompa esas relaciones con el Estado israelí y con todas las instituciones y organizaciones pertinentes. A través de asambleas y mediante el consenso y votaciones, la comunidad universitaria, junto con los movimientos involucrados, se ha organizado bastante bien. Hay diferentes comisiones de trabajo, un orden del día, y algunas de sus clases han salido de las aulas para trasladarse allí con ellos, al aire libre, entre tiendas de campaña. Como por ejemplo, la clase de movimientos sociales y antimilitarización. El movimiento pacifista en España, al contrario que otros movimientos en Europa, pues en nuestro país podemos decir que no estuvimos ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, lo cual está muy bien, aunque desgraciadamente tuvimos una guerra civil cuyas repercusiones hoy día todavía se pueden vivir por la polémica que hay en torno a un tema que debería de ser objeto de paz, objeto de paz y objeto de consenso, que sería la memoria democrática, la memoria, es decir, lo que queremos recordar y cómo lo queremos recordar de nuestro pasado para que no se vuelva a repetir en el futuro, cómo mantenemos una distancia moral y política respecto a la violencia política, que tanto daño y tanto perjuicio crea en una sociedad, cuántos traumas, cuántos sufrimientos. Esta semana tuvo lugar una reunión determinante. El jueves se reunió la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, para debatir la posición del sistema universitario español frente a la horrible situación en Gaza. ¡No en hospitales! ¡No bases militares! ¡No en hospitales! ¡No bases militares! ¡No en hospitales! ¡No bases militares! Los estudiantes marcharon en una manifestación hasta el Hospital Real, donde se encontraba el rector de la UGR, Pedro Mercado, para recordarle con voz alta y clara, mediante megáfono, las exigencias de la comunidad universitaria. En esta manifestación, como no podían faltar, se encontraban voces dentro de la academia que, por supuesto, no apoyan un genocidio. Hola, me llamo Lucía, soy investigadora y bueno, vengo aquí a la manifestación para, en primer lugar, sobre todo, apoyar a compañeros y a compañeras que están pasándolo mal con la situación que están viviendo en Gaza, tanto por sus familiares, sus amigos, pero también a nivel profesional, porque considero que la universidad debe ser una universidad militante e involucrada con la lucha que reivindican los estudiantes, los investigadores e investigadoras, que creemos que debe parar el genocidio en Gaza. Antonio es miembro de la Asamblea de Estudiantes por Palestina y es, junto con muchos otros jóvenes activistas, uno de los organizadores de la acampada y la manifestación. Él nos explica las colaboraciones que tiene la Universidad de Granada con Israel. Soy Antonio, participo en la Asamblea de Estudiantes por Palestina y soy militante de IZAR, de Izquierda Anticapitalista Revolucionaria. Y hemos impulsado la acampada que ha tenido hoy lugar en Paseillo Universitario, en la Universidad de Granada, después de hacer llamamientos conjuntos con las distintas organizaciones estudiantiles, en solidaridad con Palestina, sindicales. De Granada, y justo ayer ya tuvo lugar primer día de acampada, donde pedimos concretamente que se rompan relaciones académicas, institucionales, económicas con el Estado de Israel, entre la Universidad de Granada y el Estado de Israel, como acuerdos mínimos, y además señalamos la presencia del Banco Santander en las universidades públicas, que además de la mercantilización obvia que supone estos espacios, financian directamente la ocupación en Palestina. Señalamos también otras colaboraciones que hay en la Universidad de Granada, como es Indra, que es una empresa que lleva los peajes en la frontera entre Palestina y la región ocupada en Palestina, y que en concreto aquí tienen distintos convenios, programas, un máster propio sobre inteligencia artificial de la que se sirven en Israel, en el Estado genocida de Israel, para controlar esos pasos fronterizos. Y señalamos también la complicidad del gobierno central, del gobierno de PSOE y Sumar, que por muchas palabras que tienen, siguen vendiendo armas, siguen teniendo relaciones con el Estado genocida de Israel, y nuestro papel aquí, en el centro imperialista, que es la Unión Europea, es luchar también contra nuestro Estado, que es cómplice del genocidio en Palestina. Antonio, ¿y qué estáis pidiendo en esta manifestación concretamente? ¿Estáis aquí enfrente del Hospital Real? Sí, Pedro Mercado está aquí participando en concreto hoy en una actividad sobre la Unión Europea, con un carácter europeísta perverso, si puede ser. Pero en concreto hoy habíamos llamado a la movilización porque luego tiene lugar una reunión de todos los rectores del Estado español, donde justamente se va a tratar la cuestión de suspender o no las relaciones con el Estado genocida de Israel, que llevamos señalando todo este curso con distintas actividades unitarias. En concreto, también hemos llamado a que tenga esta iniciativa en el resto de acampadas de coordinadoras por Palestina en todo el Estado español, para que podamos señalar públicamente y de forma coordinada a todas las universidades para que tenga lugar esta ruptura total con las relaciones que hay en el Estado de Israel, que no son neutras ni mucho menos, porque son universidades que son cómplices, son partes íntegras del sionismo, forman a los sionistas, le dan becas a los soldados del Estado de Israel para que puedan participar en el genocidio. Forman parte de investigaciones, de programas que se usan luego para matar a las personas palestinas. Y no son solo las universidades, tienen también convenio con ministerios, el Ministerio de Interior de Israel, Ministerio de Sanidad de Israel, distintas investigaciones que forman parte, insisto, íntegra del propio programa sionista. Pues muchas gracias por todo, por tus declaraciones y por haber organizado entre todos vosotros este movimiento de solidaridad que cada vez tiene más fuerza, que un movimiento global. Gracias a vosotras por formar parte también de la lucha. En estas protestas forma parte también el movimiento BDS Granada, Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel. Hablamos con una de sus activistas, Carmen, que nos transmite la importancia de exigir la ruptura de relaciones con Israel. Mi nombre es Carmen Moreno y soy miembro del BDS Granada. Estamos aquí frente al rectorado de la Universidad de Granada manifestándonos para exigir la ruptura de relaciones académicas con el Estado genocida de Israel. Nos sumamos al movimiento estudiantil organizado por la comunidad universitaria aquí en Granada porque realmente intentamos respaldar todo tipo de iniciativas que estén relacionadas con el boicot, las desinversiones y las sanciones a Israel, y hemos considerado que esta era muy buena oportunidad para presionar a las instituciones académicas y lograr esa ruptura académica con el Estado de Israel. Y bueno, animamos a todo el mundo a que se sume a esta acampada que comenzó ayer y tendrá una duración indefinida. La idea es conseguir este objetivo de la ruptura de relaciones. También consideramos muy importante la práctica del boicot a nivel individual como otra herramienta de presión muy eficaz. Así que a todas las personas que no puedan acudir a la acampada, las seguimos animando a que practiquen el boicot, dejen de comprar productos producidos o financiados por empresas cómplices de Israel y que sigan acudiendo, por supuesto, a las concentraciones y manifestaciones. Tendremos una nueva a nivel estatal el día 19 de mayo. Organizada por la Red Estatal de Apoyo y Solidaridad con Palestina. Y esperamos que todo el mundo pueda acudir y también podéis seguir todas nuestras noticias y novedades en las redes sociales, en nuestras cuentas de Instagram y Twitter. Carmen, pues muchas gracias y que siga este movimiento de solidaridad, de exigencia, de todo tipo de rupturas con Israel y que viva Palestina libre. Exacto, que viva Palestina libre y muchísimas gracias por darnos este espacio también para seguir reivindicando la lucha del pueblo palestino. Muchas gracias. Tras la manifestación, la CRUE emitió un comunicado con su decisión. En este transmitían su hondo pesar por los gravísimos acontecimientos que se están produciendo en Gaza. Bien, saltemos de las condolencias y vayamos directamente a la parte donde indican cuáles serán sus actos. Además de perseguir el antisemitismo o la islamofobia y de intensificar la cooperación con el sistema científico y de educación palestino y los programas con la población refugiada, la CRUE dice, abro comillas, nos comprometemos a revisar y en su caso suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Cierro comillas. Las acampadas de estudiantes pro-palestinas en España lanzaron un manifiesto al unísono, apenas unas horas después, donde le reprochaban a la CRUE que entre las múltiples palabras vacías no vemos una respuesta a nuestras reivindicaciones. No queremos que los rectores revisen sus contratos, sentencian, sino la ruptura total de relaciones de todo tipo. En el manifiesto afirman: vemos cómo los rectores entran en los marcos discursivos del Estado sionista de Israel al hablar de acciones antisemitas que no están ocurriendo para tratar de opacar el genocidio que estamos viendo en directo. Vemos la hipocresía en sus proclamas por la paz al no romper totalmente las relaciones con el Estado genocida de Israel, tanto en el ámbito académico como económico. Por lo que la comunidad estudiantil sigue luchando y acampando ante una declaración de intenciones de rectorado ambigua y tardía en el séptimo mes de genocidio. El manifiesto de los estudiantes concluye anunciando que responderán en consecuencia y con contundencia al comunicado de la CRUE. Y así lo hicieron justo hoy, al día siguiente. Desde la acampada de la Universidad de Granada, hemos estado en el acto del patrón de la Facultad de Edificación para preguntarle claramente al rector cuándo va a romper los vínculos con las instituciones israelíes que patrocinan el genocidio contra el pueblo palestino. Recordemos que no es la primera vez que nos escuchan. El miércoles estuvimos en Ciencias Políticas y ayer jueves estuvimos diciéndole al rector y al conjunto de la comunidad universitaria que tenía que romper esos vínculos. Recordemos que la Universidad de Granada mantiene dos convenios, uno con la Universidad de Tel Aviv y otro con la Universidad de Belirán, y 5 proyectos a través de la Unión Europea. Asimismo, también existen proyectos de movilidad internacional con universidades israelíes. Recordemos una cosa, nuestro objetivo es claro, es la ruptura de todos esos convenios con instituciones y universidades israelíes. El rector nos ha trasladado una cosa, y es que el 21 de este mes va a tener lugar el Consejo de Gobierno. Nosotros lo que le vamos a transmitir es que ese Consejo de Gobierno no puede esperar al 21, que se tiene que adelantar, porque el genocidio contra el pueblo palestino no puede esperar. Por tanto, vamos a seguir luchando cada día porque se rompan esos vínculos lo antes posible. ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva! En España, los impulsores del movimiento estudiantil fueron los alumnos de la Universitat de Valencia, que llevan desde el 29 de abril acampando 13 días. Las acampadas se han expandido por ciudades como Málaga, Zaragoza, Alicante, Pamplona, Leioa, Donostia, Madrid o Barcelona, la cual ha alcanzado el éxito consiguiendo que la Universitat de Barcelona apruebe una moción de apoyo a Palestina, rompiendo las relaciones con universidades, institutos de investigación o empresas israelíes. Nos vamos a la capital, Madrid, la cual alberga la acampada más extensa, con 400 asistentes en Ciudad Universitaria, el campus de la Universidad Complutense de Madrid. Paula es estudiante de Relaciones Internacionales y nos cuenta qué sensaciones hay en la acampada. Hola, buenas. Yo soy Paula, soy estudiante de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense y, bueno, estoy aquí desde el martes cuando se convocó la primera asamblea. Me quedé a dormir ese mismo martes y desde entonces pues nos hemos ido organizando poco a poco con talleres, con asambleas diarias y la verdad que está siendo muy fructífero el movimiento porque se está creando una comunidad cada vez más sensibilizada, cada día llegan nuevas personas con nuevas ideas, nuevas iniciativas para romper lazos con el Estado de Israel. Y bueno, en general estamos muy contentas por la movilización después de 7 meses como de parálisis un poco en el estudiantado. Entonces estamos muy agradecidas con las estudiantes de todas las universidades públicas de Madrid y esperamos que esto continúe con fuerza para lograr una Palestina libre de ocupación y libre de apartheid y que esto se extienda a más territorios del Estado español y del mundo. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y viva Palestina Libre. Hablamos también con Hania, activista palestina que forma parte del BDS Madrid, quien nos transmite emoción por esta solidaridad que emerge con fuerza en la ciudadanía. Estamos enormemente emocionadas. Este chorro de energía y frescura que nos aportan las acampadas universitarias, un profesorado y estudiantes comprometidos se han levantado contra la normalización que tantos años llevan las instituciones normalizando a un estado de apartheid genocida y de ocupación israelí en Palestina. Pero además es que Israel no se sostiene por sí mismo. Necesita apoyarse en gobiernos cómplices, en empresas cómplices, para seguir manteniendo esta hegemonía. Por eso la academia es uno de los pilares en los que Israel trata de dar una imagen normalizadora, una imagen democrática, mientras intenta lavar sus crímenes. Por eso es tan importante que la universidad se posicione y se comprometa con el respeto de los derechos humanos. Además, están muy en entredicho los valores democráticos y los valores que defienden el derecho internacional actualmente en los países occidentales. Por eso, la lucha del pueblo palestino es la lucha de todas las personas, es la lucha por la humanidad y de los valores más básicos y más intocables que deberían estar defendiéndose tanto en la universidad como en la cultura, como en el deporte. ¡Viva Palestina libre! Y para terminar, recordamos que entre los días 18 y 19 de mayo tendrá lugar la quinta movilización por Palestina a nivel estatal, organizada por la RESCOP. En Granada, la manifestación será el domingo 19 de mayo. Podéis encontrar las convocatorias del resto de ciudades en la web boicotisrael.net o en las redes sociales de la RESCOP, en Twitter @RESCOP1 y en Instagram @BDS.RESCOP. ولا شعور بأن الموت كان أحيانا على مسافة قريبة لم نكن نرى بيوتنا كنا نحمل الكاميرات ونتنقل عبر الحواجز العسكرية والطرق الوعرة كنا نبيت في مستشفيات أو عند أناس لم نعرفهم ورغم الخطر كنا نصر على مواصلة العمل La fuerza que tiene Shirin hasta después de su muerte nos dice que buscar la verdad, trabajar por la verdad, conservarla y defenderla, si vale la pena. La periodista palestino-estadounidense Shirin Abu Akleh fue y es un icono en el reporterismo palestino y en todo Oriente Medio por la cobertura durante más de 25 años en los territorios palestinos ocupados por Israel. Faten El Guam, compañera y mejor amiga de Shirin, comentó que no es posible como periodista palestino separarse personalmente al cubrir la ocupación. Y eso es lo que hacía Shirin tan diferente. Ella estaba contando la historia de su lucha diaria para poder separarse y ponerlo fuera de ella. Shirin fue un referente por su brillantez profesional y personal, por su mesura y su trabajo duro, por su valentía combinada con la calma al narrar la lucha palestina, desde los grandes acontecimientos como la muerte de Yasser Arafat, las intifadas, la retirada de los colonos israelíes de Gaza 2 años antes del asedio, a la vida cotidiana de los palestinos que viven bajo la ocupación, por lo que la audiencia sentía que la conocía personalmente. Shirin brindaba la voz que el pueblo palestino no tenía. Escuchamos a Dima Katib, la directora de AJ Plus, hablar sobre Shirin. Shirin vino a trabajar en Al Jazeera el mismo año que yo, 1997. Y en aquella época las mujeres tenían un papel muy específico en la televisión, sobre todo en el estudio presentando, leyendo. Y Shirin sale como corresponsal, no solamente corresponsal de televisión, sino también corresponsal de guerra en zona de conflicto. Fue una de las primeras mujeres árabes en ser corresponsal de guerra. Rompió ese estereotipo de roles de género en la televisión árabe y lo ha hecho durante 25 años sin parar. Shirin fue asesinada el 11 de mayo de 2022 en Jenin, donde se encontraba cubriendo una redada israelí en el campo de refugiados, identificada con su casco y un chaleco que ponía prensa por ambos lados. Iba acompañada por varios compañeros, pero el francotirador la apuntó a ella. ¡Shirin! ¡Shirin! ¡Shirin! ¡Esaf! ¡Esaf! La impunidad de Israel hizo que una vez más nadie pagase por este asesinato. A pesar de las investigaciones y de que Israel afirmase más adelante que existía una alta posibilidad de que el disparo que la mató proviniese accidentalmente de las fuerzas israelíes. Shirin fue disparada en la cabeza por un francotirador y sus compañeros no pudieron acercarse inmediatamente a ella a socorrerla debido a que el ejército continuaba disparando. Al Jazeera ha afirmado sistemáticamente que el ejército de Israel es responsable de su muerte. Lo que pasó, y eso lo sabemos por testigos y por los videos, fue que Shirin y también otros periodistas palestinos estaban cubriendo una incursión más del ejército israelí de ocupación que habían pasado delante del ejército, identificándose como periodistas con su chaleco antibalas que dice prensa. Y llevaban puesto el casco y de repente hubo disparos hacia ellos. Le disparan a Shirin en un sitio muy preciso, que cae entre el casco y el chaleco, pero todavía estando en la cabeza. Y era una bala explosiva. Cuando intentaron correr hacia ella, los disparos seguían. Y eso está en el video, está documentado. Fue un disparo intencional y de precisión. Fue un francotirador de precisión. El día de su funeral, Shirin siguió siendo objetivo de la brutal violencia israelí. ¿Cómo? Una multitud inmensa de palestinos fueron a darle el último adiós, portando su féretro hacia el cementerio, cuando decenas de policías israelíes aparecieron en la escena y comenzaron a atacar indiscriminadamente a los palestinos, incluso a los que portaban el ataúd de Shirin, el cual estuvo a punto de caer completamente al suelo. Los policías también arrancaron banderas palestinas. Su compañera y productora en Al Jazeera, Rania Sabaneh, describió en una entrevista que fue completamente una locura. Durante 25 años, Shirin estuvo cubriendo las violaciones del ejército de ocupación, pero hasta el último minuto no le dieron paz ni respeto. No hay respeto por los muertos, no hay respeto por los vivos, afirma. La pérdida es dolorosa, es triste, me enfada, pero lo que más me asusta es que la gente pueda olvidar. No deberíamos olvidar. Shirin no es el tipo de persona que debe ser olvidada, asegura. Sobre el entierro de Shirin, su mejor amiga matizó. La gente dice que lo que vivimos fue la ocupación, pero eso no es ocupación. Eso que estaba sucediendo no es algo que hayamos visto. Cerraron la puerta del hospital, tuve que saltar para acceder. Antes de saltar, estaba parada frente al soldado y le dije, «Soy su hermana, quiero entrar». Él se reía, me miraba y se reía. Esto no es ocupación. No he visto nada así igual antes. ¿En un funeral? No. Lo que pasó allí está más allá de la humanidad. Es un personaje que trasciende, o sea, de generación a generación. No puede haber una ciudad, una calle, una comunidad árabe donde tú camines hoy y digas Shirin Abu Akleh, que no te salga todo el mundo a decir ¡ay, Shirin, Shirin! Todo el mundo la respeta por el tremendo trabajo que ha hecho durante 25 años contando la historia diaria del sufrimiento palestino. Shirin creó un millón de Shirin más para contar la historia en el terreno. Gracias a nuestras oyentes por acompañarnos en este primer programa. Esperamos que el espíritu de Shirin nos acompañe en la misión de seguir hablando sobre Palestina, inshallah. Larga vida Shirin y que viva Palestina libre. Hasta la próxima. Canadá. ذلك خلال عام 2002 حين تعرضت الضفة الغربية لاجتياح لم تعهده منذ احتلال عام 67. في اللحظات الصعبة تغلبت على الخوف، فقد اخترت الصحافة كي أكون قريبة من الإنسان. ليس سهلا ربما أن أغير الواقع، لكنني على الأقل كنت قادرة على إيصال ذلك الصوت إلى العالم. أنا شيرين أبو عقله.